Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Prendan las luces, queremos ver toda la verdad. Prendan las luces, en esta casa hay oscuridad. Ríos y bosques, flores y pájaros, no tienen dueño, hay que cuidar. Flores y pájaros, no tienen dueño, ríos y bosques, hay que cuidar. Bueno, y la dueña de esa voz y de la autoría y del talento que empezó hace muchos años y que persiste es la señora María Teresa Corral. ¿Cómo te va, María Teresa? Pero encantada de oírte y agradecida de que me des un pedacito de en la audición tan linda de ustedes. Pero por favor, cuando yo empecé hace muchísimos años a hacer un programa para chicos que mucha gente recuerda, vos ya estabas haciendo un programa para chicos, eras absolutamente, absolutamente consagrada en A Parar la Oreja, ¿me equivoco? Pero no, por cierto. Histórico ese programa. Lo que era Radio Municipal. En otra época. Sí. En otra época. ¿Y después no pasó a Palermo en algún momento? Sí, pero antes estuve un tiempito inaugurando casi con López Iturbe la radio clásica. ¡Ah, qué bueno! Sí, duró poco tiempo y estaba ya en la primera audición de radio municipal. Era yo sola, ¿no? Cuando la gente me felicitaba al equipo, era María, Teresa y Corral. Después, entonces, dije, bueno, basta, ahora, y estuve con Juan Garz, excelente persona, amigo. Sí. Estuvimos ahí unos meses en Radio Clásica, y después pasamos a Radio FM Palermo, cuando tuve un equipo con Pablo Stefano, que era educador ambiental, y Dora Corman, que era psicóloga social, y Alicia Berlaski, que era productora. Ya estaba hecha yo una... Ya tenías un equipazo. Sí. Bueno, pero María Teresa, nosotros te llamamos porque además nos gusta muchísimo. Yo te admiro desde hace muchísimos años. Cuando hacía yo el programa para chicos, tus músicas integraban, por supuesto, el programa. Sí. Así que tengo clara idea de tu trayectoria, pero tal vez haya gente que no tenga idea de tu trayectoria. Entonces está muy bien que se te haga un fantástico homenaje. Lástima que es en el mismo horario del programa, con lo cual no voy a poder ir, bueno. Pero sé que es la semana que viene. ¿Por qué no nos contás un poco? Porque además también es importantísimo destacar el trabajo que ha hecho Momusi, que sigue haciendo Momusi, que también vos sos responsable, en parte con otra gente, de este movimiento musical, ¿no? Exacto, mira, el año que viene ya sería 20 años ya de Momusi, con los musiqueros, con Sonsonando, con Caracachumba, con Daniel Viola. Fuimos un grupo que trabajaba individualmente los recitales, pero nos uníamos para un trabajo en común y que duró todo este tiempo y que sigue durando. Y te digo que esto fue como espejo para que se trabajara en distintos países de Latinoamérica. Mirá. Pero no llegaron, en ningún país se llegó a hacer un Momusi. Por ejemplo, en México o en Uruguay hay muchos y buenísimos grupos, pero unirse para un programa común, como era el que teníamos nosotros, que tuvimos el gran albergue de la del Centro Cultural de la ciudad, ¿no?, en la calle Sarmiento. El Centro Cultural, que ahora es el Centro Cultural San Martín. Es claro, el Centro, ¿verdad?, Cultural San Martín. Teníamos la sala principal todos los domingos. A Daniel Viola se le ocurrió, hagámoslo a las 11 de la mañana. ¡Estás loco! ¿Quién va a ir a las 11 de la mañana? Y fue una maravilla durante muchos años, hasta que, bueno, como todas las cosas, se cortan, no es que se agotan. María Teresa, en este homenaje que te van a hacer, también va a estar la participación de alguien muy especial, como es tu hijo, Sergio. Y sí. ¿Cómo es? Va, en familia también va a ser. Lo traemos de una oreja. Bueno, recordemos quién es Sergio, sí, para quienes están distraídos y gran dicen músico, quién es. Sergio Dawi, gran músico, bueno, también fue integrante de los Redonditos de Ricota, pero es un músico excelente, lo tuvimos acá en el programa, sí, haciendo cosas increíbles. Y bueno, una familia, todos relacionados con la música, ¿no? Ahora, ¿te está pegando este homenaje, María Teresa? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Yo estaba pensando, a ver, estrategia, pilcha, no creo que te preocupe eso, de ninguna manera. Pero ¿cómo te estás preparando para resistir esa emoción? Porque ahí sí, ¿no?, que debe ser bravo. Y sí, la verdad que no sé cómo me lo voy a bancar, tanta emoción, tanto agradecimiento, porque es un reconocimiento, sí, realmente, pues no voy a ser la tonta de no saber lo que yo he hecho, ¿no? Pero no siempre hay un reconocimiento de la índole de lo que me van a hacer, ¿no? Y que viene de parte de Lecuni y que corresponde al espacio cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Pero imagínate que cuántos chicos han crecido al escuchar, aparando la oreja con tu programa y cantando tus canciones desde hace muchísimos años. Yo te voy a decir una cosa, sí, que la vez pasada, no, hace muchos años, una conocida música de Uruguay vino a un encuentro del Momusi y me dice: María Teresa, yo me voy mañana porque tengo función en Montevideo, pero te quiero dejar el disco que acabamos de hacer. Entonces me da el disco y al día siguiente yo me fijo y tiene el señor Invierno, y dice que el señor Invierno es tradicional. Escucha. Además, sí, además estaba en murga, en ritmo de murga. Hermosísimo. A ver, ahora para un cachito, para la oreja. Belleza, vos sabés que cuando Eric me dijo que iban a poner esta canción, yo la puedo cantar a dúo porque la escuché tantas veces. ¿Y es cierto que esto apareció en 1965, ayer nomás, hace 50 años? Exactamente, sí, porque fue la canción central de una obra que se llamaba Los Caprichos del Invierno, que era de Luciana Daelli, pero la canción central era la canción del invierno, y el señor Invierno era nada menos que Hugo Midón. Papá, mira qué maravilla, qué maravilla. Bueno, María Teresa, con este invierno que nos estás poniendo, te están dando escalofríos, pero de emoción, te vamos a despedir felicitándote por toda tu trayectoria. Ya te vas a recibir el premio y el homenaje donde corresponde y cuándo, que ahora lo va a recordar exactamente Gustavo Lema, que lo tiene ahí a mano. ¿Y cuándo y dónde? Es el domingo 4 de octubre a las 3 de la tarde en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, que queda ahí en Sarmiento 151, un lugar divino y un homenaje realmente muy merecido. Escúchame, ¿sí? Gustavo, sí, escúchame, quiero aclararle a los oyentes, sí, que tienen que reservar su entrada, y si me permiten les doy el teléfono. ¿Cómo no? A ver. Es 6841-6400. Llamar a lunes y martes previos, o sea, mañana y pasado, de 10 a 18 horas. Muy bien. O si no, comunicarse a www.culturalkirchner.gov.ar y ahí, bueno. Claro, ahí directamente. El nombre, el número de documento. Claro, ingresan en la parte, es una sección que es entradas. La recomendación es que lo hagan relativamente cercano a las 10 de la mañana de mañana, claro, del martes, para poder acceder, pues agotan rápido las entradas. Y entonces ahí tienen que marcar el espectáculo, en este caso este, que es A Parar la Oreja. Marcan, ponen sus datos, como dice María Teresa, y automáticamente pueden ingresar. Ya reservan la entrada para poder ir el domingo a las 3 de la tarde. Ahí está. María Teresa, un beso enorme, un abrazo para vos, para toda la familia. Y bueno, vamos a estar ahí de alguna manera, digamos, por lo menos nuestra energía va a estar ahí. ahí apoyando este homenaje, y absolutamente merecido, y con todo cariño te lo digo. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos ustedes. Un beso. Chao. Cuando sale el sol. Buenas tardes, Esther de Almagro. Muy bueno el programa y muy buena la idea de poner al sol las almohadas. Las mías ya están hace rato tomando fresco. Bueno, y ahora estoy decorando una torta y una tarta para llevar mañana para un evento en mi trabajo. Así que bueno, me encanta. Muy bueno el programa, decorar con la compañía de ustedes. Abrazos. Gracias a todos los de Muy Bueno el Programa. El viernes y a ver Dinamo de Tolcachir, me pareció muy buena. Y bueno, gracias a ustedes, chicos, que fui al teatro. Mi nombre es María Teresa Slate y los quiero y los escucho siempre.